Mientras tanto, el IPIS denuncia la amenaza de muerte a una periodista por criticar al presidente regional de su región. El 17 de septiembre del 2007, dice IPIS, tres sujetos abordaron a la periodista Gudelia Talvez Tafur en la puerta de su casa y la amenazaron con asesinarla y tomar represalias contra su familia si continuaba criticando al presidente regional de Ancash, César Álvarez Aguilar. El hecho sucedió en la ciudad de Huaraz. Gálvez conduce el programa Alpamayo Noticias de Radio Alpamayo y es directora del portal web Huaraz Noticias. Alguien, don Manuel Cotera Ríos, ha hallado en internet una página de LíderCon, la empresa esta que está haciendo las revisiones técnicas gracias a que el muertito le ha dado muchas facilidades. Veremos después los balances de todo esto. Lo curioso es que en el aviso del LíderCon, que está en la página web, según don Manuel Cotera Ríos, y aquí tengo las copias, dice, puestos vacantes, es una solicitud de empleos, puestos vacantes, secretaria, anfitriona A1, señorita de muy buena presencia para recepción de clientes, enviar currículum vitae adjuntando fotografía reciente. Tres, solicitamos señoritas para lavados de autos, muy buena presencia. Cuatro, señoritas para anfitrionaje, modelaje y calendario. Enviar currículum vitae con fotografías recientes. Esto de currículum en este caso suena ya no a latín, ¿no? Muy bien. Quinto, manicurista, de muy buen trato y presencia. Sexto, solicito señoritas A1 para atención a caballeros discretas y seguras que quieran tener excelentes ingresos. Esto en la misma página del LíderCon. Y por último, masajista, señorita masajista, de buena presencia, con o sin experiencia, buen pago. ¿Qué es esto? Este LíderCon le va a hacer revisión técnica a algunas señoritas, supongo yo. ¿Cuánto cobrará por revisar técnicamente a algunas señoritas? ¿O espera que los clientes de LíderCon, mientras esperan las largas colas que están sucediendo y que van a incrementarse con el tiempo, tengan algún tipo de entretenimiento? Candamo, una maravilla natural del Perú y del mundo, puede ser vulnerada por el gobierno del Perú para permitir la explotación de gas y del petróleo. Esto ya está claro. Lo que no estaba claro era la actitud, en todo caso, del ministro de Agricultura, que se supone que está muy vinculado a las áreas naturales y protegidas, y que en realidad es una especie de escudo en contra de los buscadores de petróleo, etcétera, etcétera. Pues no, se equivocan. El ministro de Agricultura ha cesado, ha despedido intempestiva y violentamente hace 48 horas al intendente de áreas naturales protegidas, Luis Alfaro, por oponerse a la reducción del parque que está en peligro, del Parque Nacional Bahuaja Sonene, en el área de Candamo, y que está en peligro porque se le quiere recortar 209.000 hectáreas para que entren los petroleros a hacer prospecciones. El Instituto de Prensa y Sociedad va a demandar al Congreso por violar la ley de transparencia. ¿Qué pasa? El IPIS, Instituto de Prensa y Sociedad, le ha pedido hace más de 10 días al Congreso que publique las actas de la reunión o de la sesión donde se discutió lo de Tula Benítez. Y no le da la gana a la directiva del Congreso enviarle nada. Y eso está violando la ley 27.806 de transparencia y acceso a la información pública. Porque el artículo 51 del reglamento del Congreso señala que las sesiones solo son secretas para tratar temas que puedan afectar los asuntos de seguridad nacional y orden interno que lo requieran. Y por lo tanto, ese secretismo legalizado no ampara el caso de Tula Benítez. No se olviden que el caso de Tula Benítez fue tratado en secreto por imposición del APRA. como si fuera un asunto de seguridad nacional o un asunto que pone en riesgo al Estado. Tula Benítez, la que contrataba a un señor que no existía en el Congreso, pero que existía en un cajero automático del norte. La señora esta, que apelando al mayor de los cinismos, siempre dijo que eso no era ninguna falta. Bueno, esa sesión es secreta y el Congreso no quiere publicar las actas para que no nos enteremos qué cosa se dijo ahí. Los profesores de la sección de lingüística de la Pontificia Universidad Católica han emitido un pronunciamiento cuyo punto 3 dice lo siguiente: por lo expuesto, consideramos que despreciar o maltratar a una persona por la lengua o variedad que hable constituye un acto violento de discriminación social condenable al igual que cualquier otra forma de discriminación. Esto está dirigido directamente a la mandíbula férrea impertérrita de doña Marta Hildebrand, porque esto es justamente la sección de lingüística de la Pontificia Universidad Católica. Bueno, Vietnam ha reconocido la denominación de origen Pisco como indicación geográfica del Perú. Vaya consuelo. Vietnam nos reconoce el Pisco como peruano. Vamos a ver si vendemos 7 botellas de Pisco ahí en Vietnam. Es una buena noticia, pero no para que la saque, por Dios, como una gran cosa el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tendría tantas otras cosas que explicar. En todo caso, es una buena noticia. En Vietnam ya nos dicen Pisco peruano. Muy bien. El famoso virus de Internet, por si acaso, es una falsedad, nos lo dice Álvaro Valareso, que nada tiene que ver con la saturación de la banda. El señor Valareso me dice algo muy concreto. Pide un contrato de Speedy y verás que con letras muy pequeñas ofrece, por ejemplo, 200 de velocidad y garantiza 20, o sea, el 10%. Por eso es que nunca envían los contratos escritos a los usuarios. A Johnny Lescano le podría convenir justamente averiguar esto. Impresionante, ¿eh? Impresionante. O sea, este sería un caso como para Indecopi, un caso espectacular para Indecopi. José Cumpa nos sugiere que este asunto de cómo nombrar a Fujimori, presidiario, extraditado, señor presidente, como le dicen en RPP, señor presidente, ¿verdad?, se solucionaría muy fácilmente llamándolo el ex candidato a senador de Japón. Me parece correcto, me parece acertado y me parece muy inteligente lo que escribe José Cumpa, el ex candidato a senador de Japón. Otra persona me manda una nota furiosa en relación a lo que él considera una entrevista vergonzosa hecha a Agustín Mantilla en Canal N por nuestro colega Gustavo Gorriti. Dice: en uno de los eventos más bochornosos que hemos visto, hemos quedado decepcionados, etcétera, etcétera, etcétera. Conciliador, complaciente, lambiscón, inexplicablemente compadrito fue el periodista en cuestión. Desde luego que Gustavo tiene la cabina abierta, el teléfono abierto para responder a esta nota. Bueno, aquí está la ficha de clasificación del interno en el régimen cerrado especial, establecimiento penitenciario provisional Barbadillo, órgano técnico de tratamiento, apellidos y nombre Fujimori, Fujimori Alberto Fujimori Kenya, edad 69, delito, desaparición forzada, secuestro, asesinato y otros. Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia. Clasificación realizada por resolución electoral tal, clasificado como ingreso nuevo. Se sugiere tomar las medidas de seguridad que el caso requiere. Firman Marco Agüero Moreno, abogado, psicólogo o psicóloga en este caso, Graciela Cano, y también el licenciado en Trabajo Social, o la licenciada en Trabajo Social, Milagros Reina Guerrero. Se ha censurado, y esto lo denuncia el blog Post, se ha censurado una página web que se llama Selendín Pueblo Mágico, y la han bloqueado, y desde hace 10 días nadie puede entrar a Selendín Pueblo Mágico. Resulta que los dueños de la página, ligada por ellos, de haber bloqueado esa página, no sé si por prudencia o por táctica, ¿cómo está este asunto? En el tercer piso, o desde el tercer piso, otro blog salió anoche lo siguiente: construcciones en peligro. Hablando de la nueva norma que tanto defiende Garrido Leca, la norma en cuestión establece una modalidad de aprobación de licencias de habilitación dentro de las cuatro que contempla edificaciones más comunes en el Perú. Así, 20 metros cuadrados construidos, una ampliación de una vivienda hasta tener un área de 200 metros cuadrados construidos, o la de que no sean patrimonio nacional, podrán hacerse con una presentación de un formulario único ante la municipalidad. Ni siquiera se requieren de los planos de la obra. Lo mismo, aunque con algunos requisitos adicionales, ocurre con la edificación de edificios de 5 pisos con 3.000 metros cuadrados. Bueno, hay una serie de otras consideraciones, pero al final se dice, esta es de las peores tonterías hechas por el gobierno en relación con el terremoto. Pero a diferencia del pisco 7,9, esto puede traernos más de una muerte y la consagración de la informalidad en la construcción. Ya ve, señor Garrido Leca, que no somos los únicos. Bueno, el decano del Colegio de Ingenieros piensa igualito y usted ni le hace caso. Y no creo que usted sea ni calculista, bueno, calculista sí es, pero en otro sentido. Ni ingeniero especialista en resistencias o en análisis de resistencia o ingeniero estructural o lo que fuese. Muy bien, nos llega una deliciosa nota desde el blog, desde el tercer piso también, donde hay un recorte de febrero del 2000 que dice lo siguiente: Monseñor Juan Luis Cipriani dice, se dan condiciones para un proceso electoral justo, y se lanza con una apología tremenda al brutal, turbio, grosero proceso electoral del año 2000. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa y vamos con nuestra primera entrevista, que es con nuestra segunda entrevista, considerando que la telefónica ya fue con el señor Johnny Lescano. Vamos a entrevistar a Ricardo Letts, porque Ricardo Letts le ha iniciado un juicio a Fernando Vivas, un juicio que puede hacer historia en el gremio periodístico.